Estamos terminando julio, estamos hoy operando en el barrio, sí, toda la gente del barrio, sí, mañana estamos en buena parada, sí, mañana a las 7 de la mañana ya estamos en buena parada operando ahí donde era el asunto de la policía, ahí, en el destacamento policial. Después estamos el 11 en barrio centro, es decir, acá al lado de la terminal, que es el quirófano principal que tenemos, ¿sí? Después el 12, miércoles 12, estamos en el Rosario, y después el martes 25 y el miércoles 26, barrio La Colonia, ¿sí? Bien. Y ahora estamos tratando para ver si podemos integrar dentro de todo este programa de castraciones el tema del barrio Esperanza, que ayer estuvimos hablando con su vicepresidente allá, así que yo creo que en agosto ya estamos también ahí, metido con Nico Marisalta, que es el veterinario, ir a castrar al barrio Esperanza. Bien. Horacio, ¿tienen más o menos medido qué cantidad de animalitos callejeros tenemos? Y por barrio, más o menos del año pasado que hicimos el censo y ahora por lo que estamos haciendo, y yo calculo que arriba de 10, 12 perros callejeros tenemos. ¿Por barrio? Y por barrio, sí. Y ponele mínimo 12. De ahí busca para arriba porque la gente ahora se los va alargando. Estoy mirando a veces, no soy habitual del Face, pero estoy mirando que están pariendo las perras, que están tirando los cachorros, que hay un montón de cosas cuando nosotros le estamos dando una programación de castraciones como para poder evitar todos estos problemas de perro callejero que terminan muertos ahí. Nosotros los tratamos de atender y después los volvemos a largar a la calle porque no tenemos lugar suficiente o adecuado como para tener la cantidad de animales, ¿no? Está. Horacio, hago una consulta, me parece que tiene más corte personal que el del trabajo. De la experiencia acumulada, ¿vos crees que están haciendo lo que viene mejor, digamos, lo que va a resultar mejor, o tenés otra idea? No, habría otra idea, pero lo que pasa es que por ahí nosotros a lo que tenemos en la municipalidad, los recursos que tenemos, es lo que podemos hacer en este momento, Daniel. Me gustaría hacer un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un proyecto de perrera que todavía no ha salido, pero que la municipalidad no la quiere tener por dichos problemas, porque al no tener en condiciones lo que tenemos, por eso que necesitamos una perrera en condiciones. Pero hemos hecho hoy un proyecto que se lo hemos presentado al secretario de gobierno. Hemos hecho un proyecto también para mejorar el quirófano con Nico Marisalta ahí para presentar que lo que tenemos es bueno, pero necesitamos tener otra ampliación como para la cantidad de perros que estamos teniendo en Río Colorado, como para castraciones. Vos fíjate que estamos castrando entre 40 y 50 perros por semana a veces. Sí, ahí se mete gato también, perro, perra, todo, pero venimos bien. El año pasado se castró 1.400 animales y este año llevamos arriba de 300 y pico, así que vamos en camino a ver si podemos mermar esto por el tema de los perros callejeros. Es decir, también pasa, Daniel, acá, que nosotros mismos somos culpables de que todos estos perros que están en la calle no hagamos las cosas como corresponde, porque nos gusta tener el perrito de chiquito, pero después cuando llega de grande lo tiramos a la calle, o como ayer me encuentro con la perra tirada acá al lado del puente Independiente con ese cachorro, no sé de quién son, una colinera. Bueno, desde así tenemos siempre los problemas, siempre tenemos problemas que la gente no toma conciencia de las cosas que nosotros estamos siempre diciendo en la radio, en las televisiones, lo que es el cuidado de la mascota, e inclusive a veces sacamos hasta volantes para que entienda la gente que tenemos que cuidar a la mascota. Es decir, si nos gusta tenerlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que tenerlo encerrado, lo tenemos que tener como corresponde, y cuando nos gusta sacarlo el perro a la calle, tenemos que salir con el bozal, tenemos que salir con la correa, que son pocos los que hacen eso, ¿sí?, en Río Colorado. Bien. Háblame un momentito de esa idea. Yo, me dijiste hace un instante, yo obtendría otras ideas. ¿Podemos desarrollar un chiquito eso en 2 minutos? Y que esa idea no. Nosotros, por ejemplo, somos muy poca gente proteccionista en Río Colorado o gente que se dedica a esto, que hay, por ejemplo, 20. Pero la idea era mejorar la calidad de los perros, ¿sí?, de lo que, por ejemplo, están en la calle. pero para eso tenés que tener un lugar donde nosotros podamos tener un fondo donde nosotros podamos recurrir para que esos perros no estén realmente en la calle. Ese sería una idea fundamental, que haya gente que transitoriamente se pueda hacer cargo de estos perritos que lamentablemente yo todos los días hay gente preguntarle a la gente que ando todo el día en la calle y me paro a atender, a vacunar, a curarlo y al otro día ir a llevarle hasta comida, yo le llevo comida para que ese perro esté en buenas condiciones y como yo, le va a haber 20 atrás mío que hace lo mismo, ninguna duda, que yo veo que hay gente que me ayuda, que está ahí, que yo no la veo, pero yo sé que hay gente atrás mío laburando y que nunca van a salir por ahí a dar la cara. Hay otros que lo dan, hay otros que lo dan a la cara de estar trabajando palmo a palmo con estos perros que están en la calle. Pero bueno, nos faltaría un lugar donde poder ubicar a estos perritos, mantenerlos, tenerlos, cuidarlos, que tengan la ocasión veterinaria como para atenderlo como corresponde, porque a veces nos damos abasto y es tanta la cantidad que a veces hay días que te levantás a la mañana, Daniel, y no sabes para qué lado arrancar, a veces por la cantidad y a veces también por la irresponsabilidad de que somos nosotros, la gente grande. Lamentablemente tenemos que entender de una vez por todas que esto también no es solamente el área zoonosis, la municipalidad, me parece que acá pasa por una preocupación totalmente nuestra de que nosotros nos gusta tener el perro, nos gusta criarlo y después dejarlo en la calle como lo dejan, la verdad, porque está rota la pata, porque el perro chanchero roto en la mandíbula lo dejan tirado, porque acá tengo uno, y me van a decir, no, porque eso, no, esto es porque lo usan, porque después cuando no sirven lo estamos tirando también, y no es por ponerme en contra de los chancheros, que cada uno tiene su afición, la gana de, pero bueno, pasan, como los chancheros, pasan un montón de cosas de los perros, Daniel, y lamentablemente a veces solo te cuesta levantar, a veces todos los días a la mañana cuando nos levantamos o hablamos con el secretario de gobierno, porque acá no es venir y matar a los perros, venir a envenenar, venir y poner la vacuna, cosas para matarlo, no, acá no es, acá pasa por una tenencia lamentablemente muy precaria nuestra, irresponsabilidad de nosotros, de los grandes, de tenerlo y después no cuidarlo. Entonces pasa por ahí. Me parece que nosotros tenemos que tomar más conciencia de lo que tenemos al lado, porque es un amigo lo que tenemos, y a veces no tomamos la conciencia que corresponde. Gran lectura, Horacio, comparto 101%. Y una cosita más que quiero consultarte. ¿Nunca pensaron antes, con Horacio somos contemporáneos, existía la patente? ¿Te acordás que tenía que tener en el collar? Sí, una chapita. El año pasado la implementamos, una plástica, pasamos casa por casa, y ahora en este momento arrancamos de vuelta con eso, censando, porque el año pasado hicimos 4.700 y moneda, no me acuerdo en este momento, Daniel, para decirte justo, y este año queremos saber a ver si mermó o no mermó con el asunto que venimos castrando, así que bueno, en este momento yo te voy a llevar todo, porque ya que está ahí en la radio el otro día, me tengo que comprometer a llevarte todos los meses el coso de castraciones, el programa de castraciones, así que ya este mes, en cualquier momentito te lo dejo ahí, para que vos también toda la mañana lo dé una mano y sepa, y bueno, y esto empieza, yo calculo que a fin de julio estamos empezando el tema del segundo censo, ¿sí?, como corresponde, con algún volante que va ahí para que tome conciencia la gente, y aparte los dos inspectores que van a andar ahí, el tema de, acá no es venir y cobrar multa, nosotros no tenemos todo eso. Es claro, no, dame un segundo, Horacio, es al revés, no es a los gritos, ni multando, ni nada, hablemos. Es que la persona que, Horacio, la persona que tiene un animal, hay animales que cuestan 3, 4, 7 mil pesos, sí, es decir, esa persona puede pagar una suma determinada por mes. Se lo planteo a los concejales. Sí, el que tenga ánimo de inscribir a su animal, un chipcito que se le pone en la oreja y no lo molesta para nada ni nada, debe tener ahora un costo de entre 40 y 50 pesos. Lo podemos trabajar con los chicos de la escuela, ¿cómo se llama la industrial acá? Era el SET 50. Bien. Trabajarlo con los chicos del área de computación y que la, y que vos sepas, con la lectura de ese chip, si ese animal fue tratado, cómo fue vacunado, cómo fue operado, y todos ponemos una suma determinada. Suponte 50 pesos por mes. Que vos te lo cargan en tus tasas, o sea, no tenés que ir a cobrar eso. Te lo cargan en tus tasas como la ordenanza, porque vos declaraste tu animal, y ese dinero después se separa, en el área contable lo hacen en un periquete, se separa y vos lo destinás a esto que, te, que vos, este proyecto que vos estás contando, porque no tenemos perrera porque parecía más maltrato que cuidado, pero porque no se tienen los fondos, y porque yo entiendo que el gobernante no puede distraer fondos de la cuestión más pública para atender animales, pero es para que los concejales lo piensen. Un chipcito le pones en la oreja, o la vieja, o la vieja chapita en el collar. Sí, estuvimos hablando hace un mes que los vinos nosotros de arriba, de una cosa muy bien hecha en Buenos Aires, y lo llegó todo eso, así que justo lo estamos tratando. La verdad que justo sale el tema este, qué bien, porque mirá, me leíste la mente, porque te lo iba a comunicar también, que estamos en eso, a ver cómo podemos hacer para poder poner ese chip y saber de quién es el animal, quién anda en la calle, quién... Entonces sería un control mucho mejor, ¿no? Pero la verdad que lo que vos decís sería que nos den una mano, sería espectacular de esa manera. Y nos hacemos cargo todos como sociedad, Horacio, porque si no es revolverle la responsabilidad a ustedes únicamente. No, yo, Daniel, siempre dije, estoy a cargo de esto y me voy a hacer cargo de muchas cosas, y tengo que poner la cara, la voy a poner y voy a ir al frente siempre por cosas malas, por cosas buenas, porque es así, porque si vos estás a cargo de esto, tenés que ponerla. Pero también yo digo que somos parte de todo esto, porque yo también puedo equivocarme en la vida como lo equivocamos cualquiera, pero acá hay una equivocación totalmente de la sociedad. Me parece que acá tenemos que poner todo en remojo en la cabeza y decir, si yo tengo un animal, ¿cómo cuidarlo, cómo tenerlo? Y no tirarle el barro a los demás, porque si te gusta tenerlo, cuidarlo, no tirarlo a la calle como veo en este momento, que el invierno este que vino duro en estos días, han muerto muchos por el frío. No es que el perro está ahí porque nació y vino del aire. Alguien lo tuvo, alguien lo tiró, alguien no le dio más pelota, y porque no me gustó y me gusta aquel cachorrito más. Entonces, me parece que acá tenemos que tomar conciencia nosotros. Está muy bien. Me parece que es el primer punto fundamental de lo que vos estás hablando, y te apoyo en eso también para poder dar una manito. Ojalá hubiera mucha gente que lo dé una mano, como la que estoy atrás mío, que yo sé que hay gente que está ayudándome, que se pongan el overol como para ver si podemos mejorar entre todo esto, ¿no? Horacio, repasamos el cronograma de las próximas horas, por favor. Sí, hoy estamos terminando ya lo del barrio, ¿sí? Después, miércoles mañana 5, estamos en buena parada, ¿sí? Con todos los turnos dados, ya, gracias a Dios. Todo lo que te estoy hablando, ya están todos los turnos dados, son de día, 12 castraciones por día, ¿sí? El martes 11... estamos en el barrio centro, ahí al lado de la terminal. El miércoles 12 estamos en el Rosario, y el martes 25 y el miércoles 26 vamos a estar en el barrio La Colonia, que también ya casi está todo lleno de los lugares, así que me pone muy contento que la gente esté tomando conciencia en esto para poder ayudar a mermar la cantidad de carne, ¿no? Horacio, gracias por el tiempo, muy amable como siempre, ¿eh? No, gracias, Daniel, y en cualquier momento te llevo el programa. Y un gusto, y cuando necesite algo, sea malo, sea buena, estoy a disposición. Gracias.